Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinchilic Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinchilic.net. Los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 143, tercero de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Juan Guirado de Ciesno sobre la demanda de cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Hablamos con CNT sobre la huelga de alquileres e intentamos recoger los pasos útiles a seguir para secundarla. Entrevistamos al secretario general de CGT Andalucía para hablar sobre las dificultades que están pasando los trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario. Reproducimos dos audios con la situación de trabajadores y trabajadoras del campo en Huelva y Almería. ¡Empezamos! Día 13 de marzo, desde la campaña estatal por el cierre de los CIES, se presentó un comunicado en el que exigían al Estado español el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros y la puesta en libertad de las personas retenidas ante el avance de la pandemia del coronavirus. Para hablar de todo esto, tenemos el teléfono a Juan Guirado, integrante de la campaña CIES No. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos gustaría que nos explicaras en primer lugar, pues bueno, una visión general, digamos, desde el número de CIES que con lo que cuenta el Estado español en la frontera sur y en qué condiciones estaban las personas internadas en ellos antes de la llegada de esta pandemia. Bueno, desde la campaña estatal por el cierre de los CIES, lo que estamos reivindicando, primero denunciando a lo largo de este año, es la situación en la que se encuentran los 7 CIES que hay en esta zona. Existen 2 en las Islas Canarias, Hoyafría y Barranco Seco, en Tenerife y otro en Gran Canaria. Tenemos en Algeciras y Tarifa, que aunque son 2 distintos, pero forman también una única unidad administrativa de centro de internamiento. Después están los CIES de Aluche, en Madrid, de Zona Franca, en Barcelona, de Zapadores en Valencia y el CIE de Murcia también. Sí. La situación que venimos denunciando en los CIE, primero, que son espacios que se dedican a tener personas fundamentalmente por no tener papeles, por no tener un permiso de residencia en este país. Básicamente lo que hemos visto en el último año y en los informes que hacemos conjuntos, todas las entidades que hay, es que gran porcentaje, en torno a un 80-85%, son personas que proceden del Magreb, de Argelia o Marruecos, que llegan en patera o que son detenidos aquí en patera. Estuvimos denunciando durante largo tiempo la detención de personas que proceden del África Negra, que son países donde no pueden ser expulsados y que, sin embargo, sabes que la finalidad de la detención en un CIE es garantizar la deportación, sí, garantizar que se puedan expulsar de su país de origen, y esto no se está produciendo en la mayor parte de las personas que ingresaban en los CIE. Es decir, más del 52% de las personas que pasaron por un CIE pasado año terminó en la calle, con lo cual no estaba justificando su detención. Y nunca tenía que haber entrado en CIE, tampoco la del resto de personas bajo nuestro punto de vista, pero especialmente es cruel aquella persona que se le hace pasar por una privación de libertad y finalmente tiene que ser puesto en la calle porque no reúne los requisitos después de haber sufrido el paso por un CIE, que no es una zona especialmente recomendable para nadie. Es decir, son unos establecimientos que no tienen carácter penitenciario, pero, sin embargo, allí se les priva la libertad, no hay condiciones, los espacios no reúnen ninguna condición de, o por lo menos unas condiciones no adecuadas de habitabilidad, no hay atención sanitaria 24 horas prácticamente en ninguno de ellos, hay un déficit de atención importante social, prácticamente la atención social que hay en el CIE está reservada a unos trabajadores de Cruz Roja que tienen contratados por el centro de entrenamiento y que tienen el deber y el sigilo porque hacían firmar el contrato de confidencialidad, con lo cual tampoco nos terminamos de enterar bien qué es lo que está ocurriendo en los CIE. Sí. Con lo cual, buena parte de las organizaciones que tomamos parte de la campaña también decidimos dar el paso y estar acompañando a las personas que están en los CIE. Y tenemos también organizado en muchos de estos centros grupos de visitas para que activistas de las organizaciones que toman parte de la campaña puedan visitar periódicamente y podamos comprobar en qué situación se encuentran y poder denunciar, poder seguir exigiendo su cierre con argumentos, con datos. Compañeros de aquí de Derechos Humanos nos decían que básicamente en otras entrevistas de este programa nos decían que básicamente eran extensiones de las comisarías, ¿no? Sí, efectivamente. Después se inventaron los CATES que llenan las zonas donde no tienen CIE, porque tuvieron que cerrar el de Málaga por las próximas condiciones que tenía. Sí. Con las compañeras de CIE en Motril y de Granada, así que nos comentan, ¿no? Cómo instalaron allí esas especies también de extensión de los cuarteles, que son de los calabozos, que son los CATES, que les llamaron un centro de atención temporal de extranjeros, a los que llegaban a las primeras llegadas, pero se convertían también en centros de reclusión, en centros que de puesta a disposición del juez antes de llevarlo a un destino o otro, a un centro de acogida o a un CIE. Sí, la privación de libertad en los CIE, además, allí las únicas personas de contacto básicamente son las policías, la Policía Nacional que está a custodia de estas personas. No son personas que estén preparadas para esta función. Claro. En el régimen penitenciario, fundamentalmente son educadores y otras profesiones las que están en contacto con la profesión, con las personas reclusas. Aquí en la policía, con los métodos policiales, con la formación policial, con las formas que habitualmente la policía de ordeno y mando a una población que además no comprende tu lengua, pues suelen haber también muchos conflictos de falta de entendimiento o de directamente también maltrato policial institucional dentro de estas instalaciones. De hecho, organizaciones que forman parte de la campaña, como Convivir sin Racismo, como Cancel los CIES, como CIES No de Valencia o las compañeras de CIES No de Aluche en Madrid, están denunciando, también estamos denunciando también sistemáticamente estos malos tratos dentro de esta instalación. Bueno, pues partimos entonces ya de una visión general, digamos, de cómo, de por qué, porque claramente exigía desde hace mucho tiempo, desde CIES No al cierre de estos centros y de los CATES, como bien apuntabas. Vamos al meollo de ahora, en el comunicado que lanzasteis el día 13, dejabais clarísima la necesidad del cierre de los CIE, así como del cese de nuevos internamientos, ante la imposibilidad material de ejecución de las expulsiones o de las devoluciones. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación desde entonces? Y es que ya cuando se sacó el decreto donde todos deberíamos permanecer confinados en casa para protegernos, para intentar que el coronavirus no se expandiera y la famosa curva aplanarla y todas las recomendaciones de las autoridades que están dirigiéndonos, a las compañeras y compañeros que estamos en la campaña rápidamente nos comunicamos y decimos, pero esto cómo se puede hacer dentro de un CIE. Claro. Primero, si la finalidad del internamiento es la expulsión, y estamos viendo cómo están cerrando las fronteras de todo el estado, de toda la zona Schengen, si no puede salir ni entrar nadie de este país, ¿cómo van a garantizar la deportación de las personas que hay internadas? Esto es imposible. Y además, si tenemos en cuenta las condiciones higiénicas en las que se encuentran estos centros y la falta de atención para con las personas que allí hay, de unas condiciones de salud, de cuidado de la salud, de medios de protección adecuados, ¿cómo van a garantizar la salud y la protección de las personas que había internas? Rápidamente lanzamos este manifiesto, dijimos que pararan ya de una vez los ingresos en los CIEs, las deportaciones, y también fundamentalmente que los sacaran y que los liberaran por su salud, también por la salud de las personas que están trabajando y cuidándolos. Y ha habido, por lo que he estado leyendo, sí que ha habido algunos cierres, sí que sabemos que ha habido algunos cierres, pero por otros motivos, digamos. Pues mira, después de nuestro comunicado, lo que sí hubo, porque nuestro comunicado también vino en paralelo a la respuesta de dentro de los centros de internamiento. Hubo una huelga de hambre, un inicio de huelga de hambre en el CIE de Zona Franca, hubo una revuelta en el CIE de Aluche, donde estuvieron alejados, exigiendo la libertad y pidiendo mejores medios. Hubo también otra huelga de hambre en el CIE de Murcia, con unas 40 personas que estuvieron también 48 horas en esta, hasta que se pudieron informar y tener información de cuál era su situación. En fin, todo esto al interior de los CIE ha llegado. La gente también nos estaba demandando desde el interior de los CIE, las personas internas, que no les dejáramos, que no les abandonáramos allí, que denunciáramos su situación. Las compañeras de Cierno Valencia han estado publicando vídeos de las condiciones de hacinamiento en el que se encontraban. Las compañeras de CIE, ¿no?, de Canarias también nos han estado documentando casos de positivo de coronavirus dentro del CIE, que es lo que dio lugar a la clausura de este centro por orden de un juez. Y después se han sucedido los cierres y las salidas y las puestas en libertad en muchos de estos centros. Barcelona está cerrado. Sí. Como te digo, el CIE de Aluche en Madrid quedarán unas 9 personas en este momento. En el de Valencia lo que tenemos también es que quedan unos 20. Tarifa, ahora mismo hay una campaña que ha iniciado la PDSA y las compañeras de CIE, ¿no?, demandando ya la puesta en libertad de unas pocas personas que quedan allí, porque se les está denegando por un juez. Nosotros también estamos apoyando desde la campaña la liberación urgente, inmediata. En el de Murcia quedan unas 30 o 39 personas y los de Canarias, como te he dicho, ya están en trámites de cerrar, con lo cual creo que bueno, primero las organizaciones que estamos en la campaña y la propia campaña se dirigieron directamente también a la oficina del Defensor del Pueblo, que, eso es, que desde el primer minuto nos dio la razón y nos dijo que, y ordenó también y demandó del gobierno que diera instrucciones para su puesta en libertad y que habilitara lugares de acogida a aquellas personas que no pudieran acreditar domicilio aquí en España. Creemos que la recomendación del Defensor del Pueblo fue clara, fue nítida. Lo que pasa es que tropezó con las intenciones del Ministerio del Interior, que no paraba de decirnos que sí, que se estudiaría caso a caso y que solamente saldrían aquellos que ya cumplían con su tiempo máximo de internamiento, que te recuerdo, en el CIE el tiempo máximo de internamiento son 60 días. No terminábamos de entender nada. Por un lado, la Oficina del Defensor del Pueblo, incluso el Consejo de Europa, recomendaba que estas instalaciones no eran adecuadas y había que tomar medidas. Había una situación de demanda de no solamente de las organizaciones y activistas que estamos en la campaña por el cierre de los CIE, sino también de instituciones como el Defensor del Pueblo y después otras, porque han surgido también autos de distintas jueces de control de los centros de internamiento de extranjeros que también estaban pidiendo que se pusiera en libertad paulatinamente y se les garantizará una acogida a las personas que están en los CIE, que ahora mismo ya viene. Vale, pues ya por último nos gustaría saber, bueno, ante el panorama que hay de emergencia sanitaria y esta imposibilidad que ya hemos comentado de realizar deportaciones, habéis sacado una serie de exigencias. ¿Nos podrías detallar cuáles son, más allá de lo que estamos hablando de, evidentemente, cierre de CIE y que no se sigan produciendo ingresos? Sí, fundamentalmente esas dos, que se paren las deportaciones, que también están paradas, que se garantice una acogida humanitaria dentro del plan que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con distintas ONG, un programa de acogida humanitaria para aquellos que dentro de los CIE no tienen domicilio en España porque son recién llegados, porque no estaban en ningún domicilio aquí. Eso es importante porque también hemos encontrado con casos que salían del CIE en plena época de confinamiento y terminaban en la calle, en situación de calle, con lo cual era otra vez seguir en una situación precaria o una situación todavía compleja para poder protegerse, con lo cual esa es una exigencia. Y también hemos pedido a estos juzgados de control y a través de este comunicado que se investiguen aquellos casos que han de malos tratos que se han dado a las personas que han estado liderando estas protestas dentro del CIE y que son las que han dado visibilidad a los problemas que se estaban encontrando dentro de estos centros de internamiento extranjeros. Así que algunas de las demandas se están consiguiendo en algunos sitios prácticamente, pero vamos a exigir hasta el final, vigilando que se cumplan los compromisos que todas estas instituciones, todas las sentencias y autos judiciales que tenemos, pues, y el propio convencimiento que para proteger los derechos humanos de todas las personas, su salud, su protección, su seguridad, necesitamos ahora mismo ya el cierre de todos estos centros de internamiento. De acuerdo, Juan, pues nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas sacado un ratito para atendernos. Y si quieres añadir tú algo más. Pues nada, que muchas gracias por la invitación, que dentro de la campaña por el cierre de los pies estamos muchas entidades de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Canarias, de Andalucía, de Sociedad de Murcia, que se respeten los derechos humanos, que seamos una sociedad digna y decente que acoja a las personas, que les mire a la cara y que de verdad no distingamos de colores, sino distingamos que somos todos personas que tenemos que protegernos, que tenemos que ayudarnos, que la colectividad salga y que el bien común sea lo que haya que proteger. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. A ti. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ayer, día 1 de abril, comenzó la huelga de alquileres convocada a nivel estatal e internacional. Hemos contactado con CNT AIT Granada, uno de los sindicatos que la secundan, para hablar de ella. ¿Cómo de difícil ha sido para vosotras, a nivel interno del sindicato, lanzar esta convocatoria de huelga en estas circunstancias? Bueno, pues a nivel ideológico no ha habido ninguna duda ni oposición desde dentro del sindicato, así que en ese sentido bastante fácil. A nivel organizativo, pues bueno, entre correos, redes sociales y videollamadas, como prácticamente todas estos últimos días. Y bueno, hay que decir que nosotras al final lo que hemos hecho ha sido sumarnos a la convocatoria que sacó la Federación Anarquista de Gran Canaria y poco después el Sindicato de Inquilinas, pero que son ellas realmente las que han tenido hasta ahora por lo menos el curro más grande. Y como decís, os sumáis a la convocatoria lanzada por la Federación Anarquista de Inquilinas de Gran Canaria, también el Sindicato de Inquilinas de esa ciudad e incluso el Sindicato de Inquilinas de aquí de Granada. ¿Estáis en contacto con ellas? ¿Sabéis también de otros colectivos o sindicatos que se hayan sumado o se hayan ido sumando en estos días, sobre todo a nivel local? Sí. En principio nos pusimos en contacto con la Federación Anarquista de Gran Canaria, ya que fue de las primeras organizaciones en llamar a la huelga y empezar a sacar material. A la vez contactamos también con el Sindicato de Inquilinas de aquí de Granada, que nos dijeron que ya habían empezado también a preparar el llamamiento, así que nos sumamos a su campaña para juntar, de alguna manera coordinar el trabajo a nivel local junto a otras organizaciones locales que ya se han sumado, como estos desahucios o Mahón. ¿Quiénes estamos llamadas a la huelga? ¿Qué tenemos que hacer para secundarla? Pues el llamamiento va dirigido sobre todo a la persona que haya visto reducido su ingreso a causa de la crisis, personas a las que han despedido o están viendo una bajada en su actividad laboral y a la que su propietario no haya aceptado suspenderle el pago del mes de abril. También hay muchas personas que ya tenían dificultades para pagar los alquileres antes de todo esto, y ahora van a tener una situación mucho más complicada, así que también. Y a las personas que no tienen dificultades para pagar alquiler, pues también las llamamos a la huelga en solidaridad y en apoyo mutuo, que son dos cosas que en las circunstancias en las que estamos vienen muy bien. Y si, como estamos hablando, esas personas no pasan por dificultades económicas, lo que le animamos es a que se sumen a la huelga y destinen ese dinero de su alquiler o parte de él a la caja de resistencia. Y que al final, si independientemente de tu situación estás de acuerdo con esta huelga, lo que hay que entender es que cuanta más gente se una, más fuerza tendremos para presionar tanto a los grandes propietarios como a los bancos. Y luego, para secundar la huelga, lo que hay que hacer es, se puede hacer de muchas formas, pero una de las más sencillas es entrar en suspensionesalquileres.org. Y ahí se puede tanto ayudar económicamente a la caja de resistencia como sumarnos a la huelga a través de tres pasos que consisten en rellenar un formulario de información para mantener un contacto con los próximos pasos, una notificación de impago para enviarla a la propiedad y una notificación de huelga para enviarla al Ministerio de Hacienda. De todas formas, esto está súper bien explicado en la página, que les recuerdo, suspensionalquileres.org, y ahí se puede encontrar todo. Y bueno, por si alguien no anda convencido, ¿se han previsto mecanismos antirrepresivos? ¿Qué les diríais a las inseguras? Bueno, pues aparte de la caja de resistencia, estamos preparando un gabinete jurídico para estar preparada en caso de que empezaran a llegar demandas. Lo que sí que sabemos, ya hemos podido hablar con abogadas en red, es que ellas van a ofrecer asesoría completamente gratis y descuento en procesos judiciales en caso de que empezasen a llegar. Pero yo creo que la base más importante de cara a esto y lo que más tranquilidad debería generar es que mientras siga vigente el estado de alarma, nuestro casero no puede denunciar por impago. Y los procesos judiciales no urgentes, esto incluye los desahucios, están paralizados. Así que no hay mejor momento a nivel judicial para hacer una huelga de alquileres. Además, desde CNT han preparado también alguna documentación útil para secundar la huelga. entre lo que se encuentra la cartelería y su comunicado, pero sobre todo dos comunicados para enviar mediante burofax a los arrendadores, tanto si es un particular como si es una persona jurídica. Todos estarán disponibles en la entrada de la web de este InfoAlmaina número 143. Si quieres contactar con ellas, recordamos que su correo electrónico es granada@cntait.org. Ya hablamos en el programa de la semana pasada con las compañeras de Casa de Paso y nos hablaron de la importancia de hacer presión de manera colectiva. Desde los inquilinatos hacen también una valoración de las medidas sobre alquiler tomadas en el gobierno ante la convocatoria de huelga, entre las que destacan la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses. De todas formas, siguen considerándolas unas medidas insuficientes. Añaden que la propuesta de los microcréditos solo supone un endeudamiento de las arcas públicas y los inquilinos para mantener el mercado inmobiliario, basado en la especulación sin ningún perjuicio. Lo tienen claro, no nos dejan ninguna otra opción que seguir con la huelga de alquileres, hasta la suspensión de pagos de los alquileres para todas las personas golpeadas por la crisis del coronavirus. No cobramos, no pagamos, y no, tampoco nos endeudamos. Ante el abandono por parte del gobierno de las personas que viven de alquiler y están afectadas por la crisis del coronavirus, los sindicatos de inquilinas de todo el Estado y más organizaciones sociales convocan una huelga de alquileres desde el 1 de abril. ¡Súmate! Entra en suspensionalquileres.org e infórmate. Aquí en Granada puedes contactar con Casa de Paso, el sindicato de inquilinas de Granada, escribiendo a contacto@inquilinatogranada.org. contacto@inquilinatogranada.org. Porque los alquileres nos afectan tanto en casa como en el trabajo, entra en suspensionalquileres.org y súmate a la huelga de alquileres. Otro de los sectores que en estas 3 semanas de confinamiento no ha parado de ofrecer servicios es el sector ferroviario. Sus trabajadores y trabajadoras hacen posible unos servicios mínimos de transporte y la llegada de mercancías indispensables. Para hablar de la situación en la que se encuentran, hemos podido entrevistar a Miguel Montenegro, secretario general de CGT de Andalucía. Desde este sindicato, piden una reducción estricta de aquellas actividades que no estén consideradas como esenciales. En primer lugar, ¿cómo ha evolucionado la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Andalucía del sector ferroviario durante la pandemia? Bueno, pues la verdad es que nos ha costado mucho trabajo hacer ver a las empresas públicas, por un lado, y luego a las contratas que trabajan para el ferrocarril con miles de trabajadores, ¿no? Nos ha costado mucho hacerles ver que los servicios que no son esenciales pues no debían ser prestados, puesto que esto conllevaba que los trabajadores, nada más que ir a su puesto de trabajo, usar los servicios públicos y luego relacionarse en el trabajo con otros compañeros, pues no solo podían contaminarse, sino ser vías de vehículos, de contagio para, bueno, para sus propias familias y para sus entornos, ¿no? Y eso es cierto que nos ha costado muchísimo. Hemos hecho denuncias públicas desde el 16 de marzo, lo estamos pidiendo como organización a nivel de todos los servicios que no eran esenciales. Y aun cuando con el decreto del domingo se ha mejorado algo, la verdad es que en Renfe, fundamentalmente en Renfe, porque Adif sí está siendo más receptiva, en Renfe seguimos teniendo todavía problemas para que determinados colectivos dejen de ir a trabajar por no estar encuadrados dentro de los servicios esenciales las funciones que realizan determinados compañeros y compañeras. ¿Cuáles son esos servicios esenciales que Renfe no está cumpliendo? Por ejemplo, en talleres. En talleres se sigue prestando un servicio que entendemos no tiene sentido, la reparación de vagones. Ahora, en esta época en la que estamos, en la que todos estamos confinados en nuestras casas para evitar la propagación del virus, no tiene sentido que esa actividad, por ejemplo, se siga prestando. Y sin embargo, pues Renfe sigue obsesionada en que hay que seguir reparando vehículos, por ejemplo, en el taller de Málaga, donde además ya hay casos de personas contagiadas con el problema que eso conlleva, además. Y estas personas que están trabajando, ¿cuentan con el sistema de seguridad básico? ¿Cuentan con EPIs, con mascarillas? Es algo que nos ha costado también. De hecho, bueno, yo creo que es público y notorio que al sector ferroviario, hasta que el Ministerio no ha pedido una partida específica para repartir tanto en correo como el sector ferroviario, pues prácticamente hemos estado absolutamente desasistidos. Y pues ahora están empezando a llegar con cuentagotas ya, pues estas partidas de mascarilla y guantes y demás, ¿no? Es una lástima que una empresa pública que deben ser garante y ser el ejemplo de cómo se protege a sus trabajadores y trabajadoras, pues desgraciadamente, bueno, pues siempre llegue tarde, ¿no? Y además, ¿conocéis las cifras oficiales de las personas contagiadas dentro de este sector? Bueno, a diario se ha conseguido que las empresas públicas, que no las privadas, nos den un informe sobre las personas afectadas y sobre las hospitalizadas y aquellas personas que pueden estar contagiadas o que están en cuarentena en su domicilio. Lo que pasa es que no sé decirte los datos ahora mismo de los que han dado, por ejemplo, hoy. No sé decirte esos datos, aun cuando creemos que no son fieles a la realidad. ¿Creéis que hay más casos que nos están contando, que nos están evaluando, no? Claro, por lo que se dice en los grupos del sindicato, estamos relacionados y vinculados personas de todas las provincias, no aparecen los casos reales que realmente han aparecido, ¿no? Y bueno, pues creemos que si esto pasa a nivel de una empresa pública, los datos que se están dando por el gobierno, pues creemos que también pueden estar distar bastante de la realidad. Genial, pues esperemos que podamos tener los datos, que podáis tener los datos pronto y sobre todo que estas personas, que las empresas, ¿no?, que acaten realmente esos servicios necesarios y puedan mandar a las personas a sus casas a confinarse. Pues claro, ahí, y ya digo, nos estamos refiriendo a las empresas públicas. Si hablamos de empresas contratistas como Ferrovial o Ilunion, que nunca han tenido escrúpulos y que lo único que hacen es coger servicios públicos para ganar cuantiosas partidas millonarias, pues ahí ya ni contaros. Ahí la verdad es que, bueno, andamos denunciando las condiciones de seguridad y salud que se están produciendo, por ejemplo, en los controles de acceso a las estaciones, a las vías, en las estaciones, para acceder a los trenes. Y que, bueno, ya digo que afortunadamente el haberse reducido el número de trenes desde el pasado domingo, pues se va haciendo más liviano, pero que nos está costando muchísimo hacer comprender que empresas públicas, por un lado, estén actuando de esa manera, y que empresas privadas, que están a sueldo, diremos entre comillas, ¿no?, porque son contratas de esas empresas públicas, uh-huh, pues estén campando a sus anchas, y que las empresas principales no les estén exigiendo que sean más respetuosas con los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Sí, porque estas empresas, hay algunas que tienen todavía el 100% de los trabajadores, ¿no? Y ha habido mantenimiento y desplazamiento de materiales que no son esenciales. Bueno, sí, eso ha habido un poco, está pasando un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Podríamos relacionar multitud de cuestiones. También podemos llamar también a la reflexión de lo que está pasando cuando se nos dice que se están incrementando los servicios de limpieza. No en vano, el virus es muy nocivo cuando no se aplica pues medidas claras y contundentes en materia de higiene y de limpieza. Y sin embargo, bueno, pues estas personas están llegando a trabajar, y las que habitualmente también trabajan, pues también sus equipos de protección individual o dejan mucho que desear o prácticamente no existen, ¿no? Y eso entendemos que no solo es responsabilidad de las empresas comisionistas que van a ganar dinero a costa de lo que sea, sino también de las empresas públicas que deberían controlar con la salud de esos empleados que son empleados suyos indirectamente.

Esas eran las instrucciones que traían por el momento y lo que hicieron fue, pues bueno, es un poco colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en la realización de esas tareas informativas. Y espacios como los comedores sociales siguen activos dando servicio a la gente de los campamentos. Sí, hombre, aquí le pega el comedor social, ¿no? Pero no está abierto todos los días, se abre 3 al día, a la semana. Por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes. Los chicos, hay muchos que están sin papel o no están trabajando, entonces no puede salir de la casa y tú le das de comer 3 días y lo resto de los días y los fines de semana, ¿qué va a comer? En los campos sigue, sí, los campos, la gente que está en el campo está sigue trabajando, pero es que la mayoría que está viviendo en el asentamiento no tiene papeles. Entonces, como que no, ellos no están trabajando, es el problema. El tema es que con esto de los vehículos, ahora lo que está pasando es que las empresas emiten un documento a cada trabajador que tienen dado de alta, diciendo que está trabajando en su empresa, como para que se puedan desplazar de su casa al trabajo y del trabajo a casa. El problema es que aquí hay mucha gente trabajando sin contrato. Entonces, claro, esta gente que trabaja sin contrato, las empresas no le pueden emitir ningún documento. Luego, con respecto a las restricciones del número de personas en los vehículos y eso, pues también supone un gran problema, porque aquí, a lo mejor, aquí no, en el colectivo migrante, pues son pocas las personas que tienen vehículos, en realidad, ¿no?, en comparación con la gente que hay trabajando. Ahora, ¿qué ocurre? Pues con las restricciones, pues que no tiene vehículo, pues lo tenemos bastante complicado también para ir a trabajar, aunque tenga papeles, ¿no? La situación, la verdad, es que es bastante compleja. Y desde ningún sector se tiene en cuenta la complejidad de la cotidianidad de estas personas, ¿no?, en las situaciones que están y con las condiciones que hay en las chabolas, ¿no? Hombre, aquí lo que ocurre es que la población, la gente del EPE, pues normalmente pues está, digamos, respetando este confinamiento domiciliario. Y pero claro, esta gente que está en los asentamientos no puede confinarse en casa de esa forma. Entonces, lo que se está viendo un poco, pues, es que de la gente que hay por la calle, pues la mayoría son exclusivamente migrantes, ¿no? Entonces, desde algún punto, desde algún sector de la población, pues está un poco remarcando esto, ¿no? Como si dijéramos, pues bueno, que los migrantes pues no están respetando el tema este del confinamiento. Pero bueno, es que hay que tener en cuenta las condiciones en las que está cada uno. Como vemos imposible que se les pueda proporcionar un alojamiento digno a esta gente, lo que estamos pidiendo es que mínimamente se mejoren las condiciones en los asentamientos, que se pongan por lo menos puntos de un punto de agua en cada asentamiento, donde la gente pueda coger agua para lavarse las manos y para asearse y para tener que se ponga un punto de agua en cada asentamiento, que se les proporcione a la gente comida. Vamos, esto de los puntos de agua, aquí hay asentamientos donde tienen la red de agua, está cerca, vamos, o sea, justo al lado, a lo mejor a 20 metros, a 50 metros. Esto es una cosa que los ingenieros de la UME, vamos, en una mañana resuelven eso, porque tienen medios, tienen recursos, están preparados para hacerlo y además en situaciones de emergencia. O sea, que esto es una cosa que si hubiese voluntad, se hubiese solucionado el primer día de la ley. Otra medida que nos parece que se podría aplicar para sacar a la gente de aquí, pues este año, con las restricciones en la frontera, no pueden venir las mujeres que están contratadas en origen. Los reemplazos que estaban previstos que viniesen para esta fecha, pues no pueden venir. Y hay un montón de alojamientos vacíos destinados a estas mujeres que por ley se les obliga a los empresarios a proporcionarles alojamientos. Ahora hay un montón de alojamientos vacíos en los campos. Lo que pedimos pues es que a esta gente se les ofrezca trabajo en esos alojamientos. De hecho, ya hemos estado en un plan por el que se han realizado más de contrataciones, más de 100 contrataciones, pero el problema es que hasta ahora, para hacerlo legalmente, pues tiene que ser solamente gente que tenga permiso de trabajo y residencia. Y hay mucha gente en situación irregular, es decir, gente que no tiene papeles. Lo que estamos pidiendo, además, ahora con la situación de alerta, digamos que el gobierno tiene mucha más facilidad para sacar, no sé, algún tipo de orden de urgencia o lo que sea, por la que se pueda hacer una regularización, aunque sea temporal, de estas personas. Y, por otra parte, los empresarios se benefician en el sentido de que tienen esa mano de obra que necesitan, la tienen aquí,

Thank you.